Bueno, nosotros realizamos diferentes tipos de contenidos. Permanentemente estamos presentando contenido al Inca, que está parado hace un año y medio. Antes vivíamos de eso con proyectos que trabajábamos en 4 o 5 proyectos por año, que eso no enseñaba, ¿no? Nos formaba también, porque como acá no hay una escuela de cine. Y se acortó muchísimo. Antes los concursos eran un poco más federales, ahora se acotó un poco más. O sea, casi siempre le beneficia a las productoras más grandes, a las productoras que tienen más dinero. Obviamente necesitamos siempre apoyo del Estado, porque acá apoyo del sector privado es muy poco lo que hay.